Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Cerca de 1.000 personas padecen lupus en nuestra provincia, una cifra que va en aumento. El lupus es una patología muy heterogénea que afecta a todo tipo de personas, mujeres en edad fértil, niños, ancianos y a cualquier órgano o sistema del organismo. La diversidad de sus síntomas complica muchas veces su diagnóstico. Hoy hablamos en profundidad de esta enfermedad con el jefe de reumatología de Torre Cárdenas y pacientes, así como asociaciones de afectados y familiares. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Como les decíamos, uno de cada 1.000 habitantes presenta alguna forma de lupus. En el mundo, más de 5 millones de personas sufren lupus, una enfermedad autoinmune crónica. En nuestro país, cada año se diagnostican 50 nuevos casos. Este miércoles, 10 de mayo, se celebra el Día Mundial del Lupus. Tenemos al teléfono al doctor Julio García Feito, jefe de sección de reumatología del Hospital de Torre Cárdenas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es el lupus? El lupus es una enfermedad, usted la definió bien, una enfermedad autoinmune. Significa que hay una autoagresión del sistema inmunitario. Es una forma sencilla de explicarlo, es más complejo que todo eso, pero a fin de cuentas se trata de que el sistema inmune, que en teoría está para preservarnos de agentes externos como patógenos, como microorganismos y demás, pues por un proceso complejo produce una reacción contra la estructura del propio organismo y ahí se genera la enfermedad. ¿Y cómo afecta al cuerpo? Mire, lo afecta de diversas maneras, porque el lupus es una enfermedad muy muy variable en síntomas. Es una enfermedad polisistémica o multisistémica, que se llama, que se puede afectar prácticamente cualquier órgano, aunque hay algunos más típicamente afectos, como la piel, como las articulaciones, y otro que, si bien no es tan frecuente, pero es grave su afectación, como el riñón, ¿no? Realmente puede afectar, como digo, a cualquier órgano y lo hace con una reacción inflamatoria que normalmente va en brote agudo, aunque es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que tiende a producir brotes, digamos, que van y vienen, entre los cuales el paciente está un tiempo variable sin síntomas. Existen varios tipos de lupus. ¿Cuál es el más común? Pues el más común yo diría que es el lupus eritematoso cutáneo, es decir, que afecta solamente a la piel, ¿no? De hecho, muchos pacientes de estos no lo llegamos a ver un reumatólogo, un internista, un inmunólogo o un nefrólogo, sino que los ve el propio dermatólogo y los trata, y es una enfermedad más o menos severa a nivel cutáneo, con sensibilidad al sol y con procesos, o sea, síntomas o lesiones inflamatorias, sobre todo en cara y regiones expuestas de la piel, y esa es la forma, digamos, más frecuente. Y luego hay un lupus ya más sistémico, es decir, más que afecta fuera de la piel también, que puede afectar a la piel, a las articulaciones y a las mucosas en forma de úlceras orales y otros. Digamos, esas son las formas más leves y más frecuentes. Las formas más graves afectan a órganos más delicados, órganos vitales, como puede ser pulmón, riñón, corazón, el sistema nervioso, pues son menos frecuentes, afortunadamente, pero más graves, y hay que tenerlas muy bien conocidas para atender a cualquier enfermo. ¿Quién padece el lupus? Aunque las estadísticas nos dicen que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Mire, lo puede padecer cualquier edad y cualquier sexo. Realmente, lo más frecuente es en mujeres en edad fértil, es decir, en torno entre 15, 20 años y 45, 50 años. Digamos que ese tramo de edad media en mujer, digamos, son el perfil típico. Pero tenemos casos desde niños, de niños recién nacidos, hasta ancianos que debutan con la enfermedad a los 80 y tantos años. Y varones, por supuesto, es decir, que si bien es más frecuente en mujer y en edad media, se puede dar a cualquier edad. ¿Es hereditario el lupus, doctor? Exactamente. Hay enfermedades hereditarias como la hemofilia, como el daltonismo, enfermedades que sabemos que se heredan de padre a hijo de una determinada manera, ¿no? En cambio, el lupus, una persona afectada no tiene por qué padecerlo su hijo. Sí que hay un cierto componente genético, de manera que pacientes que tienen lupus en su familia puede haber otra enfermedad sistémica. Digamos que no es la única enfermedad sistémica, ni mucho menos. Hay muchas reumatológicas, pero también otras no reumatológicas, como enfermedades del tiroides, incluso la diabetes y otras enfermedades autoinmunes. Pues bien, se sabe que en familias con lupus hay pacientes que pueden estar afectados de otras enfermedades sistémicas, pero el lupus directamente no se hereda. Hay cierta influencia, parece que hay un componente poligénico, es decir, de muchos genes afectados, y que cierta combinación puede predisponer a algún familiar, pero no una herencia directa. ¿Se cree que ciertos factores, como por ejemplo el estrés, pueden desencadenar la aparición del lupus o incluso causar un brote? ¿Cuáles serían estos factores? A ver, el estrés probablemente en sí mismo no tiene capacidad, pero sí, como puede producir alteraciones inmunológicas, a veces metabólicas, pues eso puede ser, digamos, para que se me entienda coloquialmente, la gota que colma el vaso a desencadenar un brote de lupus. Pero normalmente, cuando el estrés puede tener un efecto sumatorio a otros muchos factores, ¿no? Entre los cuales están, pues, factores relacionados con exposición solar, factores hormonales, infecciones que pueden producir también un desequilibrio inmunológico que pueda producir un brote. Normalmente el estrés puede ser coadyuvante, pero nunca causante. ¿Y cuáles son los síntomas del lupus? Son variabilísimos y me extendería demasiado si lo contara la mayoría, pero básicamente son síntomas de la piel, fundamentalmente lesiones cutáneas relacionadas con el sol o no, variable en cuanto a levedad, incluso a veces algunas graves con lesiones costrosas, o sea, con lesiones ulceradas y complejas a veces, ¿no? La mayoría de veces expuestas al sol. Son variabilísimas las posibilidades de lesiones cutáneas. Luego, aparte de las cutáneas, están las de mucosa, úlceras orales, están las articulares con dolor o con inflamación articular. Y luego las de órganos mayores, como puede ser el sistema hematológico, con anemia, con bajada de glóbulos blancos, plaquetes y rojos, a veces muy importante, síntomas del sistema nervioso central, tanto del cerebro como de la médula, de los nervios, afectación renal a veces grave, con severa inflamación renal, tubo digestivo. Prácticamente no hay ningún órgano que potencialmente se pueda librar, ¿no? Pero es verdad que algunos pacientes hacen síntomas de determinados órganos, a veces leves y a veces muy concretos, y otros pacientes son mucho más extensos, o sea que es muy, muy variable. ¿Y esta variabilidad, por decirlo así, esa cantidad diferente de síntomas, ayuda o dificulta más bien lo que es el diagnóstico del lupus? Pues mire, el diagnóstico es difícil. Es difícil porque, de hecho, no hay ninguna prueba por sí sola, ni siquiera los conocidos anticuerpos nucleares, que es uno de los parámetros analíticos más típicos para diagnosticar y que hay que pedirlo siempre porque nos ayuda mucho al diagnóstico. Pero ni siquiera esa prueba sola es capaz de diagnosticar el lupus. El lupus es como una especie de puzzle que hay que recomponer de muchas piezas una determinada combinación de piezas la que nos hace reconocible la figura del diagnóstico, por decirlo así. En definitiva, que requerimos muchas pruebas, tanto analíticas como síntomas, y obviamente esa variabilidad dificulta el diagnóstico, pero cualquier médico que tenga experiencia en el manejo del lupus, en el diagnóstico, puede perfectamente diagnosticar la enfermedad, aunque a veces se necesita tiempo para diagnosticarla, porque los síntomas pueden aparecer en una sola primera visita o puede aparecer a lo largo de la evolución. Y hay que hacer un seguimiento al paciente para reunir ese puzzle, por seguir al sí mismo y poder recomponer un poco la combinación de síntomas y signos y análisis que nos dan el diagnóstico concluyente del lupus. O sea que es un diagnóstico basado en criterios que se pueden cumplir a lo largo del tiempo. O sea que sí que es un diagnóstico difícil de hacer. En nuestra provincia, lo decíamos en la presentación, sufren la enfermedad cerca de 1.000 personas, pero la cifra va en aumento. ¿Por qué, doctor? Pues mire, yo básicamente creo que el aumento se debe a la capacidad mayor de diagnóstico, mayor sensibilización de los médicos de atención primaria, mayor conocimiento de la población, mayor autocuidado de la población, mayor implicación con la consulta del médico, el avance en atención primaria de los médicos de familia, cada vez mejor formados, cada vez más capacitados para enviar pacientes lo antes posible al especialista para estudios. Yo creo que se debe a una mayor capacidad de diagnóstico, más que la enfermedad en sí esté aumentando. Hablaba antes de los médicos de atención primaria, doctor. ¿Es suficiente el conocimiento de las enfermedades autoinmunes, incluyendo el lupus, entre este colectivo? Y usted, no es nunca para un médico, nunca es suficiente conocimiento. Yo diría que ni siquiera nosotros, los reumatólogos, los internistas o los nefrólogos, que son los que o los dermatólogos que más atendemos esta enfermedad, aunque cualquier especialista la puede atender en el curso de su profesión, ni siquiera los especialistas sabemos todo el lupus. Ten en cuenta que hay publicaciones, decenas de miles de publicaciones cada año sobre esta enfermedad. Entonces, nadie conocemos todo, todo, todo, porque el conocimiento es cambiante casi, casi de un día para otro. Pero dentro de ello, yo creo que los médicos de familia cada vez están más concienciados y más formados. Evidentemente, todo es mejorable, tanto en primaria como en el hospital. Pero yo creo que la respuesta es sí, que cada nunca es suficiente, pero yo creo que va creciendo favorablemente. Estamos contando los diferentes tipos de especialistas en función de cómo afecta la enfermedad: reumatólogo, nefrólogo, neurólogo, dermatólogo y tratamientos incluso alternativos. Pero ¿cuál es el tratamiento para el lupus, el convencional, digamos? Bueno, el tratamiento convencional, fundamentalmente, digamos que hay muchísimos tratamientos que se pueden emplear por diferentes vías, tanto oral como vía tópica cutánea, como intravenoso y demás. Pero digamos que en el centro de todo están los corticoides, tanto tópicos como orales, como a veces intravenosos. Fundamentalmente los corticoides. Y luego los corticoides son inmunosupresores. Y hay inmunosupresores más potentes que los corticoides, como los inmunosupresores sintéticos, que son coadyuvantes para minimizar la dosis de corticoides, para que el paciente no tenga que estar mucho tiempo a dosis muy altas de corticoides, que son tienen efectos secundarios importantes. Y están los antipalúdicos y otros inmunosupresores muy variados, ¿no? Y luego, por último, están utilizándose los llamados fármacos biológicos, que son fármacos de ingeniería genética, muy muy complejos de fabricar y que tienen una indicación un poquito más restringida, pero que también están siendo muy útiles en los últimos años. ¿Qué sabemos sobre el origen del lupus, sobre sus causas? ¿Cómo están los estudios sobre esta enfermedad, la investigación? Que conocemos mucho y poco al mismo tiempo. El origen se cree, como en la mayoría de enfermedades autoinmunes y concretamente las conectivopatías, que son las enfermedades las que se afectan de forma con un proceso inflamatorio el tejido conectivo, que está en todos los órganos, y eso le pasa al lupus. El lupus forma parte de estas conectivopatías. Bueno, pues como todas las enfermedades de esta índole, se conoce poco sobre la causa real, o sea, la causa básica. Se sabe que hay un entorno de predisposición genética no bien conocido y de ciertas características del sistema inmune con capacidad de producir linfocitos autorreactivos, es decir, linfocitos que reaccionan contra el propio organismo, y se sabe que en algún momento de la vida algún desencadenante, como hemos dicho antes, las infecciones, a veces el estrés, otras circunstancias, la exposición solar, puede producir una especie de desequilibrio inmunológico que, digamos, colme la gota que ese vaso estaba a punto de rebosar, ¿no? Pero esto es un mecanismo genérico y realmente de todas las enfermedades autoinmunes y en concreto del lupus, la causa concreta no se conoce. Dice la Federación Española de Lupus que no han aparecido medicamentos nuevos en los más de 40 años que se conoce la enfermedad y muchos, incluso de los que se prescriben, provienen de investigaciones de otras enfermedades. Por tanto, queda mucho por investigar, ¿no es cierto? De acuerdo. De todas formas, yo permíteme que discrepe un poquito en esto de que no se han hecho avances. Sí que se han hecho y concretamente, y es verdad que, por ejemplo, el rituximab, que es un fármaco biológico de los que he hablado antes, su uso viene de la experiencia de otras enfermedades, sobre todo hematológicas y reumáticas, y otras enfermedades reumáticas, pero realmente, aunque no es específico, el lupus tiene un papel muy útil para muchas manifestaciones graves del lupus. Y lo mismo le digo con el belimumab, que es un fármaco también casi casi más específico del lupus, un biológico. Realmente yo diría que sí que se han hecho muchísimos avances en la última década de fármacos, de añadir fármacos, pero no hay ninguno mágico que nos cura a todos los enfermos, eso es cierto, y tampoco fármacos, muchos de ellos no son específicos para el lupus, sino de otras enfermedades, pero yo creo que sí se ha avanzado mucho y se sigue avanzando mucho en el tratamiento del lupus en la investigación. Julio García Feito, jefe de sección de reumatología del Hospital Torre Cárdenas de Almería, gracias por habernos atendido y explicado con tanto detalle en qué consiste esta enfermedad. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, buenas tardes. Saludo, buen día. Adiós. Y para conocer mejor cómo afecta esta enfermedad a quienes la padecen, hoy abrimos el teléfono a dos personas que sufren lupus. Saludamos primero a Carlos Muñoz Rovira, diagnosticado de lupus desde los 8 años. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos, llevas conviviendo con tu enfermedad casi 20 años, ¿no? ¿Qué significa tener lupus? Bueno, tener lupus es convivir, tu día a día con una enfermedad, pero bueno, algo que te hace crecer y te hace madurar antes de tiempo. ¿Qué tipo de lupus tienes tú? Yo personalmente tengo un lupus eritematoso sistémico y a lo largo de estos 20 años puede tener una afectación a diferentes órganos del cuerpo, pero sí, en lupus eritematoso sistémico. ¿A qué órganos te ha afectado? ¿En qué ha consistido esa afectación de la enfermedad en tu caso? Pues en mi caso concreto tuve al principio, bueno, se detectó porque tuve una la articulación, inflamación de articulaciones, no podía moverme, y luego he tenido afectación en el tema del corazón, tuve varias pericarditis, he tenido una plasmaféresis, o sea, perdón, una púrpura trombocitopénica. Son cosas que han ido ocurriendo en base a lo largo de la enfermedad. Me decías antes que de alguna forma has crecido, ¿no?, con este diagnóstico, un diagnóstico demoledor a una edad tan temprana como los 8 años, ¿no? Sí, desde el principio yo llevo tomando cortisona desde los 8 años, y eso puede ser un poquito perjudicial a lo largo del tiempo, pero sí. ¿Y cómo te ha hecho crecer? ¿De qué forma? ¿Cómo es el día a día con la enfermedad? Mi día a día con la enfermedad ahora mismo es, bueno, o sea, es una enfermedad que se puede llevar con su medicación sin mayor problema, y bueno, todo está en cuestión de llevarlo con sus revisiones en sus diferentes, con mis diferentes médicos. Me ve el reumatólogo, me ve en Granada, también me están viendo, tengo citas con el nefrólogo. Estuve a punto de entrar en una en diálisis porque tuve una afectación importante, una afectación renal, pero saliendo de las veces que he estado ingresado, es una cosa, es una enfermedad que la he llevado poco a poco y sin ningún problema. Como sabes, Carlos, el lupus afecta mayoritariamente a la mujer en edad fértil y en menor medida a niños y hombres. Por tanto, tú de alguna forma eres un caso excepcional. ¿En qué te ha cambiado la vida esta enfermedad? Yo cambiarme la vida no me la cambió a gran escala. Sí es verdad que cuando me comentaron que tenía lupus en la asociación, ya me comentaron que era una enfermedad que principalmente se diagnosticaba en mujeres y luego en muy poquitos casos se veía en hombres. Yo tengo un compañero, un amigo que de mi misma edad, que también tiene lupus, y lo que pasa que gracias a Dios pues él lo tiene curado desde hace ya varios años y no toma ningún tipo de medicación. Pero sí te hace crecer, claro que te hace crecer. Te hace ver la vida de forma diferente desde muy joven y te ayuda a madurar, como he dicho antes, a más temprana edad. El apoyo de la familia, entiendo, imagino que ha sido vital, fundamental, al igual que el apoyo de las asociaciones, ¿no? Sí, fundamental. Un apoyo de la familia. Siempre están ahí, bueno, empiezas desde muy chico y a día de hoy todavía sigues teniendo el apoyo. Cada vez que voy a la revisión, pues siempre están preguntando, bueno, lo que era una familia. Y bueno, el tema de la asociación, pues siempre, porque cualquier duda, cuando hemos tenido, cualquier familia tiene algún problema o alguna duda, me he puesto en contacto con ellos y siempre han dado una solución. Y llevas una vida, me decías ayer cuando preparábamos la entrevista, completamente normal. ¿Has estudiado? ¿Estás trabajando en la actualidad? Sí, ya como ya he dicho, no creo que es una enfermedad, gracias a Dios, de las que con su medicación se puede llevar el día a día y se puede tanto estudiar, trabajar, hombre. Puede haber brotes y puede haber momentos en los que sí, pues hay que estar ingresado, tienes que estar haciendo pruebas. Cada mes y medio más o menos estoy sacándome sangre, pero bueno, a día de hoy, gracias a Dios, se puede llevar. Por último, Carlos, ¿echas de menos algo respecto a la atención que se le da a esta enfermedad por parte de la sociedad en general, sistema sanitario, educativo, medios? Sí, creo que en Almería estamos faltos de una planta que se dedique a enfermedades autoinmunes. Creo que no tenemos ninguna ayuda. Yo a mí me han estado viendo mis médicos, García Feito, Francisco González, mi nefrólogo, y vamos, gracias a ellos, pues a día de hoy estoy muy bien, tengo mi medicación y todo se lleva correctamente. Pero sí es verdad que yo he tenido que, para tener una segunda opinión, para que me atiendan especialistas en mi rama, he tenido que ir a Granada. Allí hay una planta de enfermedades autoinmunes increíble y especialista dedicado al lupus. Entonces, desde que estoy yendo allí, me han quitado la cortisona. Entonces, valoran un poquito más, sabiendo más del tema. te decía, echo en falta aquí en Almería a lo mejor alguna planta o algún médico especializado en esta enfermedad. Ese carácter de alguna forma insular que nos persigue, ¿verdad? Para todo, para infraestructuras, para sanidad, para todo. Todo, para todo, tanto todo. Infraestructura, médico, todo. Creo que hay muchas enfermedades, muchas personas con enfermedades de inmunes que desgraciadamente, no soy el único, conozco más casos que están yendo a Granada para tener una opinión de expertos de la rama, de lo que se viene. Yo entiendo que mis médicos son expertos, pero son expertos en su riñón, nefrología y tal, en reumatólogo, pero el tema del lupus es una cosa que abarca muchos órganos, un cuerpo. Entonces yo creo que debe haber expertos en eso. Y creo que aquí en Almería estamos faltos de un área de enfermedades autoinmunes. Con esa reivindicación nos quedamos. Carlos Muñoz Rovira, afectado de lupus desde los 8 años. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu caso, tu testimonio. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes. Y vamos a saludar ahora a otra afectada de lupus. Se trata de Lucero, que tiene 26 años y está diagnosticada de lupus desde los 21. Lucero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En tu caso, el diagnóstico fue hace 5 años, a una edad ya adulta. ¿Cómo recibiste este mazazo? Pues, al principio, con desconcierto total, porque no sabía lo que era, no tenía ninguna información acerca de eso. Es que para mí era totalmente una enfermedad totalmente desconocida. ¿Y qué tipo de lupus tienes, el Lucero? Tengo un lupus con... Es muy complicado diagnosticarlo, así que tengo una enfermedad del tejido conectivo que abarca varias enfermedades autoinmunes que, para resumirlo, pues le han puesto que es lupus eritematoso. ¿Cómo te ha afectado la enfermedad? ¿Cómo es el día a día con la enfermedad, la convivencia desde hace 5 años? No es fácil el día a día, ya que es muy difícil sobrellevar los síntomas, el cansancio, el dolor generalizado. Por más años que pase, no llegas a acostumbrarte, no se llega uno a sentir un día bien. No, es el cansancio extremo es lo que más afecta. ¿Ese fue, en tu caso, el principal síntoma que finalmente derivó en ese diagnóstico, el cansancio? Fue el cansancio... Te va dañando parte de tu cuerpo, a mí fue el riñón, luego poco a poco me afectó a la sangre y te va dañando poco a poco, depende lo fuerte que lo tenga. Ahora mismo estoy controlada y bueno, pues no va atacando más. En tu caso la enfermedad te ha imposibilitado trabajar, ¿no? Sí, es que ahora mismo no puedo trabajar ni podría porque no tengo las condiciones físicas necesarias para sobrellevar un trabajo, para poder estar constantemente trabajando y por otra parte también tengo muchas revisiones en los médicos, entonces pedir permiso para las revisiones yo creo que muy poco lo entendería. Además, tienes reconocida un 65%, ¿no?, de discapacidad. Discapacidad por mi problema en las articulaciones que me impiden realizar una vida normal como solo puedo a lo mejor 4 o 5 horas estar en funcionamiento, luego ya tengo que estar descansando. Porque es que los dolores son muy fuertes. Te diagnosticaron, como decíamos al principio de la entrevista, Lucero, el lupus a los 21. ¿Qué estabas haciendo con esa edad? ¿Qué hacías? Yo estaba estudiando. Hacía mi vida normal, totalmente. Salía, vamos, que era una vida normal de alguien de 20 años, luego... Pues me empiezo así a enfermar, digo, bueno, pues voy al médico, nadie me dice nada, ¿por qué? Empeoro y fue ahí cuando ya todo cambió, en plan de que es como cortarte tu vida y en eso y te ponen otra, porque desde ese momento me dijeron que nada de estrés, nada de que me produzca ansiedad. Dejé la universidad al año siguiente porque ya no podía llevarlo y todo eso. El apoyo de la familia, de la asociación Alal, el de la que eres también miembro, me imagino que ha sido fundamental para seguir adelante. Sí, cuando yo encontré la asociación, es que no me imaginaba que... Yo al principio, con todos los síntomas, pensé que no estaba bien porque no podría... No sabía que era normal sentir todo esto. No me imaginaba que una enfermedad podría ser así. Y con la asociación pues me sentí como que habláramos el mismo idioma, de decir, me decían, no, pero si esto es así, ¿no? Entonces me sentí como que más arropada, en plan de, no está lo que no es tu cabeza la que está mal, ¿sabes? Las cosas son así, van a haber tiempos mejores, tiempos peores, pero que todo va a ser así. ¿Qué mensaje transmitirías a una persona que acaba de ser diagnosticada o que de hecho ya ha sido diagnosticada y está intentando sobrellevar la enfermedad, Lucero? Pues que no va a ser un camino fácil, hay que aguantar mucho, hay que padecer mucho, pero que conforme te vienen más problemas, pues vas a saber afrontarlos, de que te haces mucho más fuerte, no te asombras de la capacidad que tienes como para seguir adelante a pesar de tantos dolores, de tanto cansancio, de tantos problemas que tenga tu cuerpo, se sigue. Lucero, afectada de lupus desde los 21 años, ahora tienes 26. Muchísimas gracias también por haber compartido con nosotros tu testimonio y mucho ánimo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Llega el momento del oyente, damos lectura ya al mail que hemos recibido a nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Buenos días, tengo un familiar diagnosticado de lupus y últimamente se encuentra muy desmotivado y decaído. Me gustaría saber cómo podemos ayudarle. Muchísimas gracias. Tenemos al teléfono al psicólogo de ALAL, la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería, José María Martínez Martínez. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La enfermedad no tiene cura, por lo que para evitar caer en estados depresivos o más bajos anímicamente hablando, es muy importante siempre buscar apoyo familiar o profesional, ¿no? ¿Qué respuesta le podemos dar a este oyente? Pues la verdad que sí, es fundamental conseguir la comunicación, ¿no?, en ese momento, porque el paciente se puede sentir un poco aislado, y entonces es fundamental que se sienta con ese apoyo para poder que no se sienta, que evite, ¿no?, entrar en contacto pues con todo lo que le puede conllevar la enfermedad. ¿Cuáles son los principales problemas o estados anímicos a los que se enfrenta un enfermo o enferma de lupus? Bueno, pues hay que entender que la enfermedad pues se tarda en diagnosticar. Entonces, pues la persona se puede sentir un poco perdida en todo ese tiempo, ya que una enfermedad que se confunde con otro tipo de enfermedades y se tarda bastante en llegar a ese diagnóstico, aunque hoy en día la verdad que se está consiguiendo que ese diagnóstico se esté haciendo más rápido, ¿no? Entonces es posible poder dar la información lo antes posible, ¿no? Y luego también hay que entender que la enfermedad cursa con bastante con brotes, con una oscilación que no se puede prever, ¿no? Y entonces ahí pues es muy importante también el enfermo pues conozca cuáles son las características propias de la enfermedad para que no se sienta perdido, ya que los brotes pueden durar mucho, incluso no se puede predecir, ¿no?, el momento en el que va a aparecer la enfermedad, y entonces la persona se puede sentir bastante bastante perdida. Hablas de que el paciente o la persona afectada no se sienta perdida. Precisamente una de las miembros de la asociación ALAL, Lucero, afectada del lupus, nos decía eso, que cuando llegó a la asociación vio como el cielo abierto, ¿no? Alguien habla mi mismo idioma. Sí, porque como venía diciendo, la verdad que la enfermedad por las propias características que tiene, ¿no? Es decir, se tarda en dar la información de la enfermedad, suele pasar bastante tiempo, los síntomas son comunes a muchas enfermedades, con lo cual se puede sentir un poco perdida. Luego también como hay muchos periodos de hospitalización, la necesidad de protegerse del sol, porque claro, hay que entender que Almería es una de las ciudades con más horas del sol prácticamente, ¿no?, de España, ¿no? Sí. Entonces, claro, requiere que muchas veces pues, la persona se tenga que quedarse en su casa, ¿no?, para protegerse de ese sol, sobre todo en la pues ya prácticamente, ¿no?, desde ahora, desde mayo hasta septiembre, ¿no?, en octubre incluso, ¿no?, en Almería, ¿no? Sí. Entonces, claro, la persona se suele sentir un poco corta, ¿no?, lo que es el ritmo diario de la vida de la persona, ¿no? Es decir, corta ese funcionamiento diario. Entonces, claro, el encontrarse en esa situación y poder entrar en contacto con otras personas que también lo padecen, con otras personas que también lo conocen la enfermedad, hace que la persona, pues, precisamente como decíamos al principio, esa comunicación, ese apoyo, fundamental para que para llegar a normalizar la vida de la persona. Aceptar la enfermedad que les ha tocado es el primer paso, está claro, para no caer en esa depresión o estado anímico bajo, y tener una relación siempre sana y equilibrada con la familia, con el doctor, con las personas de tu entorno. Me imagino que en este sentido, como psicólogo te pregunto, José María, es fundamental la labor que lleváis a cabo los grupos de apoyo o asociaciones, ¿no?, como ALAL. Sí, porque tenemos que conseguir romper esa falta de aislamiento, ¿no?, que tienen ellos. Exacto. Mm. Claro, esa falta de visibilidad social que la enfermedad en sí misma conlleva, y el entrar en contacto con los grupos de apoyo, pues permite precisamente el que la persona pues consiga llegar a integrar la enfermedad en su vida, ¿no? Está claro que normalizar esta situación con la enfermedad ya, con el diagnóstico en la mano, es lo más importante. Sobre todo te lo pregunto porque muchos enfermos o enfermas de lupus se preguntan, una vez han sido diagnosticados, si pueden seguir trabajando, si van a poder trabajar. Entiendo que dependerá de cada caso, ¿no?, pero lo suyo es que sí, que sigan trabajando, ¿no?, o puedan trabajar. Claro, aquí nos encontramos con dos situaciones bastante, a lo mejor, distintas, ¿no? Una es cuando la persona ya está realizando una actividad laboral, y cuando llega la aparición de la enfermedad o llegan sus síntomas, pues o aparecen los brotes, le dificulta el desarrollo de su vida laboral, donde ahí, claro, ahí nos encontramos con un problema, porque claro, no puede, no todos los trabajos se adaptan a la posibilidad de poder compaginar esa situación. Entonces ahí se generan bastante dificultades. Luego también muchos trabajos requieren adaptaciones al puesto de trabajo, porque recordemos que el lupus no solo es la necesidad de protegerse del sol, sino también de la luminosidad, como pueden dar los focos que tenemos las lámparas, ¿no?, de la oficina, ¿no? Es decir, de todo lo que tenemos de luminosidad que se genera en muchos puestos de trabajo. O, por ejemplo, recordemos también a lo mejor una oficina que esté al lado de una ventana donde entre el sol, o un profesor que tenga que dar clase con unas ventanas que donde está dando el sol, ¿no? O un estudiante que está estudiando y le está entrando la luz también de la calle, ¿no? Entonces son situaciones que requieren muchas adaptaciones y claro, lo que son los puestos de trabajo no siempre se consigue. Luego también los periodos de baja, ¿eh? También existen bastantes dificultades a la hora de pedir luego la baja y incluso la posibilidad de una incapacidad laboral. Entonces, y luego también, en el momento en el que una persona que tiene a lo mejor una enfermedad, como pues en este caso el lupus, ¿no?, una enfermedad crónica, tiene que hacer frente a la búsqueda de un empleo, pues también en esos casos no siempre es fácil, ¿no? De hecho, una de las grandes reivindicaciones que se mantiene no es conseguir que el lupus sea considerado como una situación con discapacidad, ¿no?, una enfermedad con discapacidad. José María Martínez, psicólogo de ALAL, la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. Gracias por la información. Nada, vosotros. Un saludo, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, señor. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando, hoy es 8 de mayo, en dos días se abre el plazo para las escuelas infantiles para solicitar nuevas plazas, ¿no? En el caso de las escuelas infantiles del Saliente, que gestionamos 10. Exactamente. Atentas las familias que tengan niños o niñas con edades comprendidas entre las 16 semanas y los 3 años, porque se abre el plazo de reserva de nuevas plazas en centros de primer ciclo de educación infantil, que, como tú has dicho, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente gestiona un total de 10 en distintos municipios de la geografía almeriense. Así que nada, todos preparados ya para este periodo que dará paso al siguiente curso escolar. Vamos ahora con el balance de gestión del Saliente que se aprobó en la asamblea celebrada hace unos días en Albox. Sí, porque la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente ha celebrado su asamblea general en el Salón de Actos de la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectada, Francisco Pérez Miras de Albox, con la presencia de más de 300 socios y socias de la entidad que han aprobado el balance de gestión y el balance económico de la entidad del año 2016. El Saliente entiende que el empleo es la mejor vía de normalización de la vida de las personas con discapacidad y por ello en 2016 ha puesto en marcha varios proyectos sociales, lo que ha facilitado la inserción laboral de 471 personas a lo largo de todo el año, lo que supone un incremento del 8% con respecto al año anterior. Gracias, Ernesto de Gabriel, por toda esta información, periodista del Saliente. Los micrófonos precisamente de Punto de Apoyo también estuvieron allí en la asamblea para contarles cómo vivieron socios, trabajadores y directivos uno de los días más importantes del año. Escuchen. Asamblea del Saliente, nos encontramos en Albox en esta jornada de viernes 28 de abril. Con nosotros una de las trabajadoras de la entidad aquí en Albox. Estamos con Alicia, la directora de la unidad de estancia diurna, Manuela Cortés. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes, Clara. Una jornada más aquí convocados, ¿verdad? Sí, otra vez aquí, como todos los años, ya muchos años seguidos, algunos más que otros, pero bueno. ¿Qué valoración hacemos de esta nueva cita? Pues nada, pues ¿qué quieres, qué valoración quieres que te haga? Pues para ver toda la gestión que se ha hecho a lo largo de este año 2016, bueno, el pasado 2016, no el 17, y bueno, es una cita que es ineludible. Exactamente, ineludible. ¿Sabes? Tú como directora de una unidad de estancia diurna, ¿qué valoración haces de este 2016 que ya ha pasado? Pues mira, mi valoración es como un poco regular, ¿vale? En cuanto como directora de la unidad de estancias de una de mayores, porque empecé un poco regular el año, lo terminé en mitad del año, fue bastante satisfactorio, pero no lo he terminado bien. Entonces, pues un año un poco regular. Bueno, a ver si 2017 es mucho mejor, Alicia. Eso espero. Gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Vamos a saludar a algunas de las socias que están aquí también hoy en Albox convocadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Ángeles Rizos Trinidad. Ángeles, ¿desde cuándo es socia? Socia desde que lo pusieron. Hace ya muchísimos años, ¿no? Muchos años. ¿Y cuál es su experiencia con el Saliente? Pues buena. ¿Qué es lo que más le gusta del Saliente? Yo cuando Matías empieza a hablar, me encanta. Matías es que me encanta y este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama mi primo? Luis Pérez, Luis López, que es familia mía, pues también me gusta mucho cómo habla. Y todo el que habla me gusta. Y cada vez que hacen una reunión estamos aquí. Es importante la labor que hace el Saliente por las personas con discapacidad, por su integración. Sí. Mucho, están haciendo un montón y ayudando a muchas personas que están más y van a la gimnasia allí al pabellón y va todo muy bien. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Que vaya bien. Usted también es socio, ¿verdad?, del Saliente. Sí. Socio numerario. ¿Cómo se llama? Francisco Reche Carricondo. Francisco, ¿desde cuándo es socio usted? Pues llevo ya por lo menos 25 o 30 años. Pues casi lo que tiene la entidad, que en breve va a cumplir 30 años. Desde que se fundó en el barrio de San Francisco, y ahí ya empecemos, y después pues ya que esto es lo mejor que... ¿Qué valoración hace usted de todos estos años, además uno de los socios más antiguos de la entidad? La valoración es que están haciendo para la sociedad, para los minusválidos, para las personas que con discapacidad, pues están haciendo una labor esencial. O sea que no hay palabras para describir lo que están haciendo tanto por los mayores como por los niños, como personas que están, que tienen necesidades. ¿Usted es un socio activo, suele participar en todo lo que hace el Saliente? ¿Perdón? ¿Es un socio activo, suele participar en lo que hace el Saliente habitualmente? Ahora mismo no, cuando estaba en la Loma sí participaba. Tenía, ya se ha hecho uno un poco mayor y ya da paso a la gente más joven. Pero cuando empezó la asociación, entonces sí participábamos. Pues que vaya muy bien esta jornada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, vamos a saludar a otras de las socias, cuidado con el cable, que llevo un cable hoy un poco largo. Hola, buenas tardes, ¿son socias del Saliente? ¿Eh? ¿Es socia del Saliente usted? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Maruja. Maruja, ¿desde cuándo es socia? Yo que era mi marido, yo no que no soy socia porque pago. Ha perdido la cuenta ya, ¿no? Yo que no tengo menos invalidez, yo no tengo. Me gusta venir a las actividades que organiza el Saliente, ¿no? Sí, sí, vengo, siempre que la hacen, vengo. ¿Qué le parece la labor que desarrolla el Saliente en favor de las personas con discapacidad? Bien. Está muy bien, esto le da puestos de trabajo y está bien. ¿Usted también es socia de la entidad? ¿Cómo se llama usted? Adelina. Adelina, ¿desde cuándo es socia, Adelina? Desde que empezaron, lo primero. O sea, es también una de las socias antiguas, digamos. Yo. ¿Y usted cómo valora la experiencia en el Saliente? Pues yo valoro, yo no me aprovecho de nada, pero alguien se aprovechará. Entonces, pues no, lo veo bien. ¿Y la labor que lleva a cabo en defensa y promoción de las personas con discapacidad? Pues muy bien. Todo lo que puedan hacer, pues lo mejor que se hace. Ya está. Yo ahora no me aprovecho de nada, pero me da igual. Pero ahí está, como socia, participando y con su presencia en esta asamblea, en la que se rinde cuentas de lo que ha ocurrido en el anterior año. Así que eso es lo que digo. Muchísimas gracias, que vaya bien. A vosotros. Con nosotros Ana Granados, miembro de la Junta Directiva de la Asociación con Personas de Discapacidad El Saliente. Ana, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad que muy bien. Encantada de estar aquí acompañando y ojalá que podamos estar mucho tiempo. Un día más, un año más, acompañando para rendir cuentas a los socios, ¿no?, de lo que ha sido la gestión del año anterior. Pues sí, encantadísima. Así es que espero que esto se repita y que estemos mucha gente acompañando y nada, y para adelante. ¿Qué valoración hacemos del año que ya ha terminado, de 2016? Pues yo, para mí, un 10, porque yo estoy encantada de estar trabajando en esta entidad, o sea que para mí un 10. Sí, porque además de ser miembro de la Junta Directiva eres trabajadora, así que hablas por parte de trabajadores y de directivos, digamos. Efectivamente, trabajo en la unidad de día de Manuela Cortés como cuidadora y llevo ya añillos, unos cuantos, y la verdad que encantadísima. Además, el Saliente está a punto de cumplir esos 30 primeros años de vida. Va a ser una fecha muy importante en la que se van a repasar todos los hitos, todos los logros que ha logrado, ¿no?, valga la redundancia, la entidad, siempre en defensa, en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Pues sí, ojalá y que se cumpla y nada, y que podamos poner nuestro granito de arena también cada día y ojalá que esto siga para adelante. Gracias, Ana. No hay de qué, a ti, Clara. También hoy en la asamblea que organiza el Saliente, el presidente de la Fundación de Personas con Discapacidad, Luis López. Luis, ¿qué tal un año más aquí convocados en una asamblea organizada por el Saliente? Sí, efectivamente, además este, digamos, el día grande de la asociación, el día en que todos los socios están convocados precisamente para tomar decisiones de trascendencia, decisiones tan trascendentes como cuál va a ser el funcionamiento de la asociación a lo largo del año. Y evidentemente yo, como presidente de la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, promovida por el Saliente, que es un órgano instrumental de la propia entidad, pues bueno, estoy asistiendo precisamente para hacernos cargo de esas líneas maestras que se marcan hoy por parte del Saliente. ¿Qué balance hacemos del pasado año, de 2016? Vamos a ver, el decir siempre que hay un balance positivo puede parecer triunfalista, pero no lo es. Estamos hablando de una época en que la crisis económica está afectando a mucha gente con dificultades, y el Saliente ha aceptado el reto precisamente de atender a un sector importante de esa gente que está pasando, que está teniendo problemas, no solamente personas con discapacidad como tales, sino también personas mayores, personas en riesgo de exclusión social. Se ha mantenido ese programa, y en cualquier caso, en lo que respecta al Centro Especial de Empleo, que yo creo que es lo fundamental de la Asociación El Saliente, pues no solamente no se ha bajado el número de personas que están trabajando, sino que se ha incrementado. Y desde luego, lo que son las actividades propias para los socios, que hoy tienen, como he dicho antes, sus días grandes, pues también se han incrementado el número de actividades y, digamos, la calidad también de las mismas. Es decir, lo que quiere decir mucho, no ya solamente para la entidad, sino para la gente que en ella trabaja y que es gente muy concienciada. Por último, ¿qué reto nos marcamos para este año 2017? Pues nos marcamos, hay unos retos importantísimos. Fundamentalmente, ahora mismo se está discutiendo con la Administración Central y en nuestro caso con la autonómica, digamos, una modificación de la programación de la Ley de Dependencia, que va a suponer, entre otras cosas, que entre en vigor ya definitivamente la atención a las personas que tienen el grado más bajo, el grado 1 de dependencia. Nosotros vamos a tener mucho que decir. Nos marcamos el reto, por ejemplo, de entrar en el ámbito de la ayuda a domicilio, que ahora mismo pues está dominado por grandes empresas como Clece, que llevamos mucho tiempo queriendo entrar en ese ámbito, una entidad sin ánimo de lucro como la nuestra, que en cualquier caso, además del servicio propio, ofrece servicios complementarios como la alimentación, como los catering que tenemos aquí en Albó o en Huércar de Almería. Y fundamentalmente, para mí, es el reto más importante que hay, independientemente de mantener, la pujanza del Centro Especial de Empleo. Pero lo que se refiere propiamente a los objetivos de la propia asociación, los objetivos estatutarios, lo que da sentido, precisamente el que podamos entrar en determinados ámbitos para personas dependientes, yo creo que quizás el reto más importante que tenemos para este año. Luis López, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y para cerrar este reportaje especial, hoy aquí en Albós, en la residencia de gravemente afectados, Francisco Pérez Miras, en esta asamblea especial en la que se rinden cuentas del ejercicio anterior de 2016, con nosotros el presidente de la entidad, del Saliente, Matías García Fernández. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, en el acto más importante que tiene la asociación, que lógicamente es su asamblea general, para aprobar o no el balance de gestión y las cuentas del año. ¿Qué balance hacemos precisamente de esa gestión de 2016? Cuando se trabaja con colectivos que tienen especiales necesidades, siempre se tiene la sensación de que se avanza demasiado lento. No obstante, también hay que mirar al entorno y ver cuál es el contexto, pues, para hacer una evaluación más objetiva. Y en ese sentido, pues yo creo que ha sido un año positivo, en el sentido de que hemos podido dar continuidad a todos los programas sociales que tenemos en marcha, e incluso incrementar las atenciones hacia aquellas personas que tienen mayores necesidades, que creo que es donde siempre tenemos que mirar. Nos decía Luis López hace escasamente unos segundos que entre los retos más próximos o pendientes, la ayuda a domicilio, ¿no? Sí, bueno, ese es un reto, ya que llevando varios años que conseguimos la homologación por parte de la Junta de Andalucía, somos entidad acreditada para dar ayuda a domicilio. Lo que pasa que es un tema bastante goloso, que hasta ahora está acotado por las grandes empresas. Hay otros temas que llevamos nosotros, que como no generan dinero, pues no, las grandes empresas no les interesan, y este, sin embargo, pues sí que les interesan. Yo estoy convencido de que nadie mejor para dar respuesta a los problemas que aquellos que los viven y los conocen, y para atender a las personas que reciben la ayuda a domicilio, que normalmente no pueden cubrir sus necesidades básicas, pues se necesita mucha sensibilidad y se necesita de alguna manera vivir situaciones similares, pues para saber cuáles son las necesidades que tienen y poder dar respuesta a esas necesidades. Matías García, gracias. Buena asamblea. Venga, muchas gracias. También con nosotros el presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Valentín. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y felicidades por ese 30 aniversario de FAN. Pues muchísimas gracias, la verdad que estamos, bueno, muy contentos. El día 27, ayer, presentamos en rueda de prensa las actividades que vamos a desarrollar durante todo este año con motivo del 30 aniversario. Precisamente el 27 de abril de 1987 se constituyó la FAN, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, en aquellos entonces con 6 asociaciones, y en la actualidad pues aglutina 18 asociaciones y a más de 12.000 personas con discapacidad física y orgánica. Y bueno, a lo largo de estos meses, hasta el 3 de diciembre, vamos a desarrollar un montón de actividades, y con el objetivo principalmente de analizar el pasado, la situación actual, nuestro presente, y también pues ver cuál es el futuro, ¿no? Qué es lo que queremos. Y bueno, ese es el principal objetivo de esas actividades. Y, ¿cuáles son los principales retos por los que pasarían las asociaciones que están aglutinadas en la FAN? Bueno, pues hay muchísimos objetivos aún por alcanzar. Se ha logrado mucho, se ha avanzado mucho, pero los grandes temas que sirvieron de germen, o que fueron los que motivaron la constitución de muchas asociaciones, están todavía presentes. Es decir, el tema de la accesibilidad, por ejemplo, pues es un tema que está ahí, se ha avanzado mucho, pero sigue ahí. El tema del empleo, se ha avanzado mucho, sobre todo con la calificación de centro especial de empleo de algunas de las asociaciones, como la del Saliente, que genera empleo para personas con discapacidad y que presta servicios a muchísimas personas dependientes. Se avanza muchísimo, pero aún queda mucha gente que está buscando trabajo. Hay una tasa de desempleo en personas con discapacidad muchísimo mayores que la de personas sin discapacidad. Incluso las tasas de la actividad, es decir, los demandantes de empleo, hay menos personas demandantes de empleo en edad laboral, personas con discapacidad, que las que debería haber. Es decir, hay personas que estando en edad laboral ni siquiera aparecen inscritas en las oficinas de empleo, se han tirado la toalla. Esa gente hay que recuperarla, hay que empoderar a las personas con discapacidad, pues para que tomen también, tengan la iniciativa. Es decir, se ha avanzado mucho, pero quedan muchos temas: empleo, accesibilidad, educación. Es decir, todos esos son retos a los que tiene que enfrentarse las asociaciones, y luego poder sobrevivir. Las asociaciones hacen una labor fantástica, pero luego tienen que estar ahí peleando muchas veces con la administración para que les den una subvención que les permita desarrollar un proyecto, un taller, o sea, para mantener una sede que permita orientar a las personas que acuden a esa asociación. Con lo cual son muchos los retos aún por alcanzar. Valentín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de las escuelas de verano de El Saliente, la mejor alternativa para los papás y mamás que este verano van a trabajar. Punto de apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.